pero no por hablar derecho sin torcerse, sino por hablar sobre temas de derecho. Para eso estamos en comunicación con el abogado René Adler. René, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Jovencito. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy contento por la interpretación que acabas de hacer del título de mi columna. Claro, esa es la idea, ¿no? No solamente hablamos sobre derecho, sino que hablamos de derecho, no estamos con vueltas. Eso, tiene doble sentido el título. Sí, bueno, sí, viste, a veces salen esas cosas. A buen entendedor, pocas palabras, estimado. Bueno, gusto hablar nuevamente con vos. Y con la audiencia que lo escucha. Esta hermosa audiencia y este momento de reflexión, que bueno, coincide con ser los lunes, a veces los lunes, bueno, ahora con esta situación de cuarentena son diferentes, pero en general son ese momento que uno está cargando motores. Así que bueno, es bueno detenerse a reflexionar un poco lo que tenemos alrededor, hacer reflexiones legales, a veces suena aburrido, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible y también entender el verdadero valor del conocimiento, digamos, de los marcos legales, de lo que está pasando, porque en definitiva la ley es el instrumento del poderoso, y entonces es donde nosotros, es donde podemos intercalar nosotros, los así llamados débiles, poner nuestros límites y marcar nuestras canchas, por decir así. Así que bueno, hablando de marcar cancha, comenzamos con esto que se da en llamar el 5G, que en realidad es un llamador para aquel que está interesado en conocer más sobre el asunto, porque ya lo comenté por este mismo medio. Hay una discusión ya hoy, sin hablar del 5G, ya hablando del 4G, acerca de la colocación de las antenas, ¿no? Sí. Bueno, lo tomo a partir de una experiencia personal muy interesante, donde me ha ayudado mucho la colega Marcela Fernández, conocida abogada ambientalista de Córdoba. Uh-huh. Ella está en un asunto interesante en una localidad cercana a Carlos Paz, Estancia Vieja, donde se pretendía colocar una antena y no tenían ningún tipo de permiso municipal, ningún tipo de permiso de provincia. Nada. Simplemente nada, porque tienen plata y tienen chapa. Entonces dicen, viene Movistar y pone una antena, y van y ponen antena, no malo. Bueno, pero eso puede hacer, si alguien hace una denuncia en ambiente, le pueden clausurar la instalación de la antena, pierde la inversión. De hecho, claro, de hecho hicieron la denuncia. Sin embargo, lógicamente la empresa es la empresa, hicieron la denuncia e interpusieron un amparo ambiental. Uh-huh. Pidiendo la preventiva clausura, digamos, y el desmantelamiento, la paralización de la obra, el desmantelamiento urgente de esta obra clandestina, que además, digamos, más allá de los daños que además eventualmente, si se instalara, produciría un daño ambiental y por lo tanto, en cualquier caso debería pasar por determinados procedimientos legales, sí, ante el Ministerio de Ambiente, y a la vez también también pasar por una autorización de uso de suelo, ¿no? Uh-huh. del municipio. Y entro en este tema no casualmente, no porque quiera aburrir precisamente al oyente, sino para que se entienda hasta qué punto, ¿sí?, el poder, ¿sí?, ahora reforzado del asuntito este de las comunicaciones, nos van a meter de nuevo el asunto de la conectividad, van a venir de nuevo con eso, porque ahora de repente la conectividad va a salvar al mundo, porque vamos a estar súper conectados y todos vamos a saber dónde estamos y quién tiene coronavirus y quién no. Entonces vamos a tener que prepararnos para ese verso, pero ese verso de repente va a querer dar, digamos, un tremendo sopapo al federalismo, ¿sí? Uh-huh. Y a la esencia del ambientalismo, que es local, digamos, que le otorga al ciudadano la posibilidad de resolver su propia situación en su propio pueblo. O sea, ¿sí?, que el ciudadano, entonces, no es dueño de decidir en su territorio. Exactamente. No es dueño ni el ciudadano, ni el municipio, ni la provincia. según por lo menos la interpretación que entendemos arbitraria y antojadizamente está haciendo en este caso la Cámara Quinta Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, ¿sí? Uh-huh. En donde ha llegado esta causa, ¿sí? En apelación, porque la jueza de primera instancia dice no, el asunto antenas, señores, pasa todo por la ley de telecomunicaciones, que es federal, por lo tanto esto es tema federal, esto no lo podemos discutir, esto va por otro camino, así de simple. Toma excusa, digamos, para esta disposición, para esta resolución, el fallo de nuestro querido juez de la Corte Lorenzetti, de ambientalista, que, vamos a decirlo quizás un poco sin querer, habilita en una causa de hace unos años atrás, que se dio en la provincia de Salta, en un municipio, la municipalidad de Güemes, en donde estaba el municipio pidió el cambio de lugar de una antena, fue rechazado, llegó hasta la Corte Suprema, la Corte Suprema dijo, sí, que es muy distinto a lo que están diciendo acá, si interfiere en la comunicación, ¿sí? Si interfiere los cambios de antena y las disposiciones locales interfieren en el sistema de telecomunicaciones, la competencia es federal. ¿Me explico? Dicho en otras palabras, los municipios, ¿sí?, no pueden tomar disposiciones que interfieran en la telecomunicación, ¿sí?, porque esto es una cuestión nacional, una cuestión superior, la necesidad de las telecomunicaciones y bla, bla, bla. Entonces, de esta manera, haciendo una interpretación más ajustada de lo que dijo la Corte en ese caso, lo que se está planteando ahora, que va a llegar al TCJ en casación, o sea, en este momento el Tribunal Superior de Justicia, va a tener en sus manos la posibilidad de precisar estos términos. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, sí. En la provincia de Córdoba, precisar estos términos y defender el federalismo, señores. No es poco, ¿no? Porque lo utilizamos para llenar la boca, pero de repente, digamos, viene cualquier empresa porteña a meternos una antena, a meternos una radiofrecuencia, a meternos una, y nos tenemos que quedar callados, y de repente el municipio no puede decir nada, ni la provincia puede decir nada. Entonces, esto es lo que se puede precisar a partir de este tema que está en este momento por presentarse. Esto es pancito que está entrando al horno recién. En el Tribunal Superior de Justicia sobre esta causa de la antena en Estancia Vieja. Que esto es una avanzó cosa muy distinta. Rápido. Avanzó muy rápido, ¿no es cierto? Llegó muy rápido al TCJ. Sí, porque básicamente rechazaron las dos instancias, tanto la primera instancia en Carlos Paz como la segunda instancia en la Cámara Quinta. Uh-huh. Rechazó la interposición del amparo pidiendo el desmantelamiento de la antena. Argumentando que esto es competencia federal. O sea, no solamente es aplicable una ley federal de telecomunicaciones, sino que aparte es competencia federal, hay que ir a los jueces federales, lo cual es todo un tema, ¿no? Fíjate vos que el derecho ambiental, hablemos derecho, ¿no? El derecho ambiental plantea todo lo contrario. El derecho ambiental plantea que vos, ante una problemática ambiental, que es una problemática que está en tu pueblo, en tu agua, ahí adelante tuyo, no se te puede exigir, que aparte estás planteando una problemática común, ni siquiera es algo para un beneficio personal económico, ¿sí? Es una problemática donde vos estás planteando algo a favor de la vida, no puedes irte a un juez federal, no sé dónde está, tienes que viajar, tienes que trasladar, son acciones colectivas muchas veces, y por eso la regla es la atención del juez inmediato, es el juez que está ahí, el que puede verlo, el que puede sentirlo, el que puede entender la problemática, porque es el juez local, ¿se explicó? Uh-huh. Entonces, todo esto es un poco la atención que está en juego, es muy importante. A veces estas cuestiones procesales que parecen imbrincadas son las más importantes en las luchas, porque es judicial, al menos desde la perspectiva judicial, porque es en donde te están mostrando qué carga va a tener que superar para llegar a estos tipos que ganan fortuna, están sentados en un escritorio y toman decisiones, básicamente. Pero bueno, otro asunto ese, ¿no? Y se pone en duda quién se hace cargo, ¿no? Cuando se discute lo procesal, cuando está en duda lo procesal, está en duda también quién es el responsable, quién se tiene que hacer cargo de fallar con respecto a la denuncia. Claro, exactamente. Exactamente, normalmente cuando se discute la competencia, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo acá? No sé si ustedes recuerdan, el amparo por la autovía trajo esa discusión también. Es decir, era otro nivel de discusión, era si eran competentes los jueces inmediatos, que es lo que dice el derecho ambiental, o si eran competentes porque el demandado era la provincia, la Cámara Contencioso Administrativa, como dice la ley de amparo local. Yo no quiero perderlos con todo esto, pero esta sigue siendo la discusión después de años, y va a seguir siendo la discusión hasta que se dé un cambio importante en la mirada ambiental, precisamente porque la toman como si fuera un capitulito de una cosita que está ahí dando vuelta y molesta, ¿no?, para ellos. Entonces ellos van peloteando los asuntos ambientales, lo van tirando para el costado, si es uno, si es otro, y básicamente no se decide nada, que es exactamente lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el asunto de la autovía aquí en Punilla, ¿no? Es decir, no se decide nada, pero bueno, obviamente no van a poder seguir tan fácilmente, porque ha sido tan grande la lucha y tan compleja las cuestiones jurídicas que han sido planteadas, y como 5 amparos acumulados en este asunto, y están bien calladitos la boca con esto, porque ha quedado en una situación así intermedia, bueno, ¿no? Es decir, en algún momento van a tener que decidir. Pero digo, fíjense una cosa, ¿no? Seguimos discutiendo la pavada, ¿sí? La pavada de tirarse la pelota de unos a otros, en asuntos de competencia, en asuntos procesales, y no vamos al fondo del asunto, que es la vida, básicamente, ¿no? Que la vida, que la calidad de vida, y que tiene que ver con, bueno, dar solución a estos aspectos. Es decir, jueces de Córdoba, cero conciencia ambiental, lo siento, muy, muy, muy, muy pocas excepciones, creo que ninguna, no puedo rescatar verdaderamente excepciones en el Poder Judicial de Córdoba en asuntos ambientales. Para la charla son unos genios, pero en los hechos no hacen más, y no han hecho más que tirarse la pelota entre ellos y esquivar los problemas de manera permanente. Pero aparte, el tema antenas, y esto para la comunidad, para la oyente que está esperando esta nota, sepan que está pasando exactamente lo mismo. Le quieren tirar la pelota a la cuestión federal. La Cámara Quinta dice todo lo relativo a antenas es competencia federal. Es decir, los tipos deciden según la justicia, ¿no? Por supuesto, vamos a desvirtuar esto. ¿Dónde se ponen? ¿Cómo se ponen? Y no puede decir nada el municipio, no puede decir nada la ciudadanía, porque de repente hasta el derecho ambiental desaparece frente a la necesidad de la telecomunicación. Es gravísimo lo que está pasando, es gravísima la actitud absolutamente indiferente, displicente de los jueces ante esta situación que es delicadísima y que no escapa a nuestro conocimiento, y al de ellos seguro tampoco, de que se viene una discusión muy, muy seria acerca de los campos electromagnéticos de las antenas, sobre todo con el 5G. Decime, Juancito. No, digo que hasta qué punto el principio precautorio es vulnerado cuando en una situación de amenaza por contaminación se presenta un amparo y te mandan a la Cámara Contencioso Administrativo, que sabemos que eso... Hay una larga cola de fallos y cuestiones que no se resuelven. Ahí está todo lo que está trazado en el sistema administrativo provincial. Está todo ahí. ¿Qué pasa con el principio precautorio, que se supone que hay que actuar con cierto nivel de celeridad? No, inmediatamente. En el caso de esta antena en particular, bueno, de hecho está suspendido, así que ellos ya no se han expedido sobre la cautelar. Y por supuesto el principio precautorio, bien, gracias. Ellos no reaccionaron ni la primera ni la segunda instancia, pero como hubo una clausura por parte de Policía Ambiental, bueno, han quedado ahí en una situación intermedia, y por lo tanto el avance favorece el paso del tiempo, porque no siguen construyendo, pero es cuestión de tiempo, y mientras tengan estas respuestas favorables de la justicia, que le dice, pero ustedes tienen que ir a la justicia federal, se siguen beneficiando, digamos, de esa situación, porque por lo menos no los condenan en contra, ni largan una medida cautelar directamente. Como no larga el contencioso administrativo, disculpen que mezcle los temas, en el caso de la autovía, no otorgó la medida cautelar que caía de Maduro, suspendiendo definitivamente esa resolución que habilita la obra. Por más que no lo llevaron adelante y no la ejecutaron y salieron a decir que no la iban a ejecutar, siguen teniendo una autorización, digamos, para trabajar, para poder seguir adelante con la obra. Así que esto es un poco cuál es el panorama. Todos pensamos, hay una idea generalizada, que ya esto me puede dar pie para pasar al otro tema, así que me querés hacer alguna pregunta más sobre Antena o sobre este caso en particular. Hay una idea generalizada con que con esto de la pandemia salimos buenos, salimos lindos, salimos solidarios. No, los jueces son lo mismo, los gobernantes son prácticamente lo mismo, la idiosincrasia del poder viene más o menos siendo la misma. Entonces, esto solamente se va a salir con lucha. No es que vamos a estar de repente todos abrazados juntos en el mundo perfecto. No, vamos a tener que salir a luchar, y lo que sí tenemos son muchos más poderosos argumentos. Bien. Porque podemos ver cuáles son los efectos de haber sido tan displicentes con los asuntos ambientales. Por suerte hoy, por ejemplo, para cerrar esta parte de la idea, bueno, por lo menos no tenemos las máquinas destruyendo nuestras sierras sobre un yacimiento de uranio en el medio de la pandemia, por lo menos, ¿sí? Quizás no falta mucho para que lo piensen hacer, porque es cuestión nomás de darle un poquito de soga a este tipo y van para adelante, ¿no? Si no tienen ningún problema, porque es el pan para hoy, digamos, a lo cual estábamos acostumbrados por lo menos en esta provincia. ¿Qué pasa en una situación? Acá en Huerta Grande tenemos una antena de Movistar cuyo terreno está está sobre un terreno que es municipal. Se entiende que ese contrato va a renovarse posiblemente este año. Para renovar el contrato debería presentarse alguna clase de estudio. Que la jurisdicción es federal, pero el terreno lo está alquilando la municipalidad, no, digamos. Sí, que la jurisdicción es federal, insisto, es exactamente lo que estamos poniendo en duda, lo que se está poniendo en duda con estos amparos, y es lo que precisamente es la discusión. Y en realidad, ni siquiera el fallo, este criticado fallo de Telefónica contra la Municipalidad de Güemes en Salta, que es el fallo que llega a la Corte Suprema, en donde el Corte Suprema, en una muy ajustada mayoría, 3-2, digamos, de alguna manera no dice que es jurisdicción federal. Lo que no dice en absoluto que es jurisdicción federal. Lo que dice es, sí, y este caso entraría, ahora sí entraría, el caso de Huerta Grande entraría en todo caso ahí. Si la remoción de una antena perjudica al sistema federal, al sistema, perdón, de telecomunicaciones, ¿sí? La competencia en ese caso es federal y las reglas que se siguen son las reglas de la ley de telecomunicación, ¿sí? Porque la antena ya está habilitada, o supuestamente habilitada, por lo menos por el municipio y demás. Me explico, no olvidemos que en ese caso era el municipio que estaba, en el caso de Güemes, era un municipio que tenía la antena instalada, habilitada y funcionando, y decide correrla y dice, no, usted tiene que ir a otro lugar. Entonces ahí es donde saltó todo el sistema en contra de eso, que en definitiva es por una cuestión económica. A ver, ahora los genios de salud versus economía, es por cuestiones económicas que no las cambian, es porque, ¿sabes?, tiene un costo cambiar de lugar y remontar ese tipo de antenas, y esa discusión puede darse perfectamente en Huerta Grande. Y la discusión también que hay que dar es, demuestre usted, señor telecomunicaciones, señor Estado Nacional, que realmente interfiere cambiando de posición la antena, y estamos seguros, y hay datos técnicos que aseguran que no es así. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, hay mucho para discutir ahí. En el caso de Estancia Vieja, que es el caso que va a llegar ahora al Tribunal Superior de Justicia, se trata incluso hasta de una antena que ni siquiera estaba habilitada. No había una señal que interrumpir. Estaban montando la antena sin ningún tipo de cero, así que no había nada que interrumpir, por lo tanto no es un argumento válido traer a colación ese fallo, pero es el fallo del que se van a agarrar jueces y demás para tirar la pelota para el costado. Entonces estar muy atentos ahí, y estar muy atentos también, señores funcionarios públicos votado por el pueblo. Un municipio tan fácilmente se deja arrebatar su decisión y su jurisdicción. Tan fácilmente va a decir, ah, no, bueno, está bien, esto lo decía el federal, que me ponga la antena en el patio de mi casa. ¿Viste? Entonces, ¿hasta dónde vamos a nosotros disponer? ¿Cómo la historia costó guerras, costó sangre el federalismo? Que básicamente equivale a libertad y a decisión sobre tu territorio. Entonces, no puedo. Dejarlo así que nos arrebatan, a mí me parece que tiene que calar muy profundo en la población, y sobre todo porque se viene una discusión muy profunda con la cuestión 5G. Muy, muy profunda. Va a ser una lucha durísima, porque ya se le está empezando a ver cómo van mostrando los dientes, ¿no? Todo ese sistema a partir de esta cuarentena que les es perfectamente favorable. Así que bueno, si querés pasamos al otro tema, Juancito. Vamos nomás. Bueno, a menos que me quieras hacer alguna pregunta sobre este asunto. No, vamos a anotar las preguntas, y también invitamos a la audiencia que se comunique y envíe las preguntas, que de alguna manera las vamos a evacuar. Pero bueno, sigamos porque... Para cerrarte, porque entiendo tu preocupación local, en el caso de Huerta Grande... entiendo que habría que estar atentos a esos cambios y exigir, porque Huerta Grande no ha hecho, cuando instaló la antena hace 10 años, no existía las leyes actuales que exigen procedimientos, digamos, de Secretaría de Ambiente previo a la instalación. Bueno, es lo que van a decir, igual que con los loteos, la antena estaba antes, claro, que la ley. No, bueno, sí, pero el daño no. Entonces debe ajustarse. Este es el chiste y este es el trabajo que hay que hacer. Pero bueno, ya sabemos, no lo hace un ser superior, lo hace el pueblo, lo hace el afectado, lo hace el que mira al tema y dice, ¿por qué tengo que tener eso ahí? ¿Por qué tengo que tener ese? Lo hace el que piensa, ¿y si eso me está causando un daño? Y lo hace el que piensa, ¿y si esa? Miren, el Instituto del Cáncer, la IARC, el Instituto de Investigación sobre el Cáncer a nivel internacional, ha determinado, y la famosa OMS, que hoy están todos los títulos, han determinado que produce cáncer, digamos, sobre todo en los niños, ¿sí? Es susceptible de producir cáncer porque las emisiones electromagnéticas que se despiden de las antenas de celular, y los celulares también, en realidad, lo que pasa es que es una sumatoria. Entonces, a la medida que se van sumando, cada vez es menos el margen, digamos, de libertad para la célula para moverse dentro de la naturaleza, por decir así. Están todo el tiempo contaminadas con esto. Entonces, es muy importante ahí atender a que no es un chiste. ¿Me explico? Y que lo que se viene va a ser tan totalizador que puede llegar a tener efectos muy, muy jodidos. Y nadie se va a hacer responsable, gente. Este es lo otro. Nadie, no es que va a venir alguien a pagar. No, nadie se va a hacer responsable. Al contrario, nos van a imponer esto como medida sanitaria. Mirá vos lo simpático, ¿no? Nos van a meter el electromagnetismo hasta bajo la almohada, bajo la excusa de cuidar la salud. De cuidar la salud. Entonces entramos en ese círculo vicioso que de alguna manera es lo que nos lleva al otro tema. Bien. El viernes a las 18 horas, una auspiciosa charla basada en los 5 años. Que se cumple 5 años de la encíclica papal Laudato Si, explico, que la audiencia ya lo conoce, pero bueno, el Papa Francisco saca una encíclica en el 2015, en mayo del 2015, con un contenido clara y contundentemente ambiental, ¿sí? Así como fue la famosa encíclica en su momento Rerum Novarum, ¿no? La cosa nueva, que era una encíclica social que ya venía anticipando a fines del siglo XIX, 1800 y pico, en aquellas famosas paz armada, todo lo que se estaba pronosticando que iba a ser evidentemente una explosión mundial, y lo fue con las guerras, sobre la cuestión social, hoy Francisco nos está hablando sobre la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, como preocupado por, bueno, lo que observa, ¿no? Y lo que observamos. Entonces, en este contexto, el Instituto Cafiero es una asociación que reúne a varias universidades, muy interesante, por cierto, de una extracción lógicamente peronista, ¿no? Con toda esta cosa nueva, por nueve vieja, reúne a varios pensadores, y entre ellos Juan Cabandier como ministro de Ambiente. Claro, lógico, ¿no? Si vamos a hablar sobre el aniversario de esta encíclica, entonces, bueno, muchos. Primero me sorprendió la baja cantidad de espectadores, por lo menos por YouTube, pero, se dio esta charla y quería apuntar algunos aspectos. Bien. Algunos aspectos sobre la encíclica y algunos aspectos también sobre la charla. Para empezar, la encíclica yo la recomiendo, primero porque es una lectura relajada, si no hace falta ni hacerse católico para el que no es, ni olvidando y despejando un poco los aspectos, si quieren, religiosos, que pueden generar alguna interferencia ahí, creo que vale la pena entenderlo como la lectura de un documento histórico, sí, que eso no lo podemos negar, que marca, digamos, el ritmo de los tiempos, ¿no? Marca la preocupación, así como hace un siglo atrás la preocupación era social, hoy es la ambiental o la socioambiental, como bien nos dice Francisco. Me llamó la atención, y quiero destacar esto, son dos aspectos que me parecen muy importantes, en donde Juan Cabandier, que habló muy bien, muy consternados, ¿sí? Yo, entre paréntesis, creo que el ambientalismo debe dejar de tener cara de consternado. No hay nada que consternarse, hay que actuar ya. ¿Estaba consternado también? Estaba como, están así, se ponen todos como con carita, ¿viste? ¿Viste qué problema? ¿Cuánto problema que tenemos? Y sí, pensá dónde cagar, qué hacer con tu... ¿Cómo cagar en el agua? ¿Dónde tirás tu residuo? ¿Cómo comés? ¿Qué hacés? Punto. No hace falta problematizarte tanto. No sé si me explico. Me explico desde toda una cosa así como, bueno, vamos a ver, no vamos a ver nada, vemos ya y actuamos ya. ¿Sí? Esto es un poco lo mismo que hace el tribunal. El tribunal dice, vamos a ver dónde instalamos y de quién, y quién tiene que resolver, si es federal, si no, ya. Me explico, no me pone una antena más en ningún lugar a menos que me pidas permiso. Punto. No hace falta tanta vuelta, ¿no? Entonces estamos con esta vuelta. Entonces estas vueltitas de rosca son las que a mí me preocupan. Me preocupan de un Estado que se manifiesta federal, de un gobierno que se manifiesta federal, que se manifiesta preocupado por la salud, precisamente. Tan preocupado por la salud que nos metió en nuestras casas durante varios meses, a lo cual le digo, está perfecto, hermano, no hay ninguna duda. Así de rápido hay que actuar con las cuestiones ambientales, exactamente con esa celeridad, ¿sí? Lo quiero aclarar a eso. Claro, también es sanitario. No tengo nada en contra de la cuarentena, al contrario, que dure años la cuarentena. Por mí, perfecto, y para el ambiente más todavía, ¿sí? Cuarentena de todo, cuarentena de antenas también, cuarentena de electromagnetismo también, ¿sí? Cuarentena de decisiones apresuradas y antojadizas también. Porque no puede ser solamente la cuarentena para el Gil y los otros siguen en la joda. Entonces facturando, generando fumigando. Grandes divisas, fumigando, etcétera. Juan Cabandier tomó, justamente respecto ahora que mencionas la fumigación, aparentemente había hecho unas manifestaciones previas acerca de lo malo de la fumigación, lo cual mostraba y me generó mayor interés en seguirlo y escuchar a ver qué tiene para decir. Porque no olvidemos que el mismo Juan Cabandier medio como que dijo también, estaba como en esta cuestión de las competencias, ¿sí? Rápidamente piensan en las competencias los funcionarios cuando se le vienen las cosas, ¿viste? El primer y entonces inmediatamente y esto es de Mendoza, dijo en fin del 2019 cuando estallaba Mendoza porque le querían arrebatar el agua, ¿no? ¿Sí? El agua, la todos los movimientos agroecológicos que hay, la calidad del aire, la calidad del vino, ¿sí? Nada más y nada menos, ¿sí? Haciéndose los tontos, mirando para el costado, y esto le compete a Fernández también, que hizo exactamente lo mismo. Fue una línea nacional. Recién asumidos al gobierno, miraban para el costado, ¿sí? Cuando estallaba Mendoza. Después empezaron a controlar un poco más sus discursos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora en lo pospandémico, a ver cómo son los discursos. Entonces yo por eso lo quería escuchar especialmente a Juan Cavandia. Y digo, no fue malo el discurso, es decir, admite las dificultades y las problemáticas, pero hay dos aspectos que no quiero dejar de señalar. Uno de ellos, suponer que esto se resuelve a nivel regional, ¿no? Esto yo le llamo se llaman excepciones dilatorias en el derecho procesal, ¿no? Es decir, son excepciones en donde, bueno, lo tiro para adelante. Bueno, la competencia es una excepción dilatoria normalmente. No voy al fondo de la cuestión. Solamente discuto quién tiene que resolverlo. Date cuenta, ¿no? Lo grave de esto, ¿no? Ahí pierde lo precautorio, ahí pierde la acción. Sí, sí, sí, sí. Se pierde todo el nombre de la acción. Nos vamos a una discusión absolutamente superficial. Es como decían en Bizancio, estaban discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Mientras caía Bizancio, ¿no? Es decir, estamos discutiendo a ver quién agarra esta papa caliente y mientras tanto dale para adelante, ¿no? Entonces un poco me parece que fue la misma actitud que tomó en ese caso Cavandini en aquel momento, y por eso quiero adelantarme, ¿no? Entonces tiran esto como que tenemos que ver a nivel regional si nos ponemos de acuerdo con otro país. No tenemos que ver nada a nivel regional, porque esto lo puede resolver ya. ¿Dónde cagás y dónde tirás tu residuo? Decímelo ahora, Juan Cavandié. No sé si me explico. es tu vida y vos sos parte de eso, sí, y obviamente así como vos vas a aprenderlo, vamos a poder transmitirlo y lo vamos a poder compartir con otros, sobre todo con aquellos que son las víctimas de dónde cago y dónde tiro mis residuos. ¿Me explico? No sé si llevo más o menos o de cómo como o de qué como. Sí, la coherencia mínima. Una coherencia mínima dentro del conocimiento de que lo ambiental es también social. Entonces, bueno, siendo un poco puntualizando, y porque estábamos en este caso, escuchando a una conferencia que tenía que ver con la encíclica papal, tomé algunas notas, ¿sí? Si querés que las puedo transmitir ahora, como respuesta también a estas excusas dilatorias, ¿no? Una era lo regional como una excusa para, bueno, si nos ponemos de acuerdo en lo regional, a lo mejor bajamos todo eso a la realidad. No, sí. Falso. Ya arranco ahí, falso. Me opongo a esa posición y no vamos por buen camino con ese tipo de posiciones dilatorias, ¿sí? Sí, condicionando los resultados a un acuerdo, claro, regional que no se sabe, claro, exactamente. O sea que ya está preparando la valija, digamos. Ya me están boludeando. Cuando te tiran esa, yo ya siento, ya me están boludeando. Permiso por la expresión, ¿no? La segunda, que tampoco era del mismo tipo, que también la van a escuchar, es: y tenemos una deuda muy grande, tenemos que salir a pagar, tenemos que salir a reventar. Tampoco. Es decir, como diciendo, bueno, paguemos la deuda, tenemos problemas sociales, tenemos que salir a resolver los problemas sociales y no podemos estar pensando en los pajaritos. No, incorrecto. El problema social es el problema ambiental y el problema ambiental es el problema social. Eso es hoy, es cómo cagás, cómo comes y dónde tiras tu basura. No hace falta mucho más. Date cuenta, vos, Juan Cavandié, cuando mires el tachito de basura que tiene al lado tuyo, ¿no? Cuando mires el espectacular gasto, a lo mejor energético, para mantener un edificio para que haya un Ministerio de Ambiente, que está pensando en erradamente, además. ¿No? No sé si me explico con la lo contundente, digamos, de la posición. Uh-huh. Que a mí me parece que debe adoptar un ministro de ambiente. Claro. Esto es como, ¿no? Entonces, como mínimo. Entonces, no hay un problema social que superar para llegar a resolver el problema ambiental. No se resuelve al estilo Suecia el problema, hablando de países que gustan ser citados por, por estos gobiernos, ¿no? Comparándose. Es decir, sí, Suecia, el problema de Suecia es que ya no tiene más residuo para reciclar. Tiene que salir a buscar residuos. Imaginen ustedes la distancia, digamos, no tiene nada que ver eso, es otra historia. Nosotros podemos resolverlo a nuestro nivel y por eso lo local es fundamental. La cuestión ambiental es básicamente. Sí, está local. Esta idea del oficialismo que ya lo vimos en los años de Cristina Kirchner, de, bueno, las conquistas van por etapas, ¿viste? Se hizo lo que se pudo, claro, lo que se pudo no se alcanzó. O sea, vamos por. Y en este caso, la interpretación sería, bueno, aguantá que saquemos al país de la pobreza y después. Ya tranquilo, nos sentaremos a ver qué hacemos con los animales y con todo lo ambiental que es secundario. Ese sería un poco el planteo. Exactamente. Exactamente. Ese es exactamente. Pero que te lo diga el ministro de Ambiente preocupa. A eso me refiero. ¿Sí? Cuando ¿sí? en realidad son entonces, soluciones integrales de un primer momento. Exactamente. Entonces, me dice el Francisco en la encíclica, ¿no? El numeral, voy nombrándolo, la encíclica son párrafos que tienen numeritos. Entonces yo tiro el numerito por quien le interese. Por supuesto, esto puede acceder por internet y demás. Le recomiendo al oyente que lo mire, más allá de su perspectiva religiosa, ¿sí? Como un hecho histórico, como una marca histórica también en el devenir, digamos, de la humanidad y sobre todo en este momento. Entonces dice en el numeral 111, la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, el agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. ¿Se entiende? De otro modo, aún las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Y esto lo sabemos, ¿no? Coca-Cola también me dice que es ambiental y que es ecologista. Hace una Coca-Cola verde, por ejemplo. Esto es comentario mío, ¿no? Eso no lo dice el Papa. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. ¿Sí? Hay otro punto, el 114, muy interesante, ¿eh? En donde nos dice, lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar ante una valiente revolución cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales. Importantísimo esto, ¿no? ¿No? Entonces, sino que pueden implicar desde el comienzo hasta el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades y pueden configurarse de distintas maneras. ¿Sí? Nadie pretende, mirá cómo se va atajando el mismo Francisco, nadie pretende volver a la época de las cavernas. ¿Sí? A los ambientalismos hemos sido acusados con ese tipo de afirmaciones. Pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano, ¿no? Pero me parece importante esto, porque yo escucho mucho, y de hecho lo hizo Cavandier también, esto de la ciencia, ¿no? Como que la cuestión ambiental lo resuelve la ciencia, no. La cuestión ambiental es social y se resuelve con la gente y se resuelve con los saberes, ¿sí? Y se resuelve con los saberes que todos tenemos y todos tenemos que participar. No lo va a resolver un ministro de Ambiente, pero un ministro de Ambiente sí puede abrir la cancha para introducir este tipo de pensamientos y no llevarnos a la ciencia. Un señor científico en un lugar que no conozco, que no sé qué quiere, qué hace, ni quién le paga, me va a decir a mí, así como me dice ahora que me meta en mi casa, me va a decir a mí cómo voy a resolver los problemas de la contaminación mundial. ¿Sí? Seguramente va a ser encerrado en mi casa con internet. ¿No? Que es otra cosa que tenemos que resistir. Y que, por cierto, hablando de antenas, de 5G y de internet, también lo dice acá, el querido Francisco, ahora querido por esto, por lo menos, en esto lo banco, la verdad. Y dice, se agrega la dinámica de los medios del mundo digital, que cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado, en este contexto, correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido disperso de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y el encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. Estamos empezando a entender esto, ¿no? Al mismo tiempo tienden a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de comunicación mediada por Internet. Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Por eso nos debería llamar la atención que, junto con la abrumadora oferta de estos productos, se desarrolla una profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales o un dañino aislamiento. ¿Sí? Ahora que sabemos de aislamiento y cómo la misma industria, que ya sabemos que está excitadísima, la industria digital, se nos viene encima. Esta misma industria digital, que es la que quiere implementar el 5G, que es la que pretende también hacerse de estas leyes, las leyes de telecomunicaciones. Hay una ley llamada TIC del 2014 que tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, ¿sí? Que es para atender, ya vamos a hablar de esa ley. Esa es la ley de base con la cual se viene también todo el tema 5G. Así que bueno, vamos mezclando todos los temas, Juancito. No sé si lo vas bien. No, bien, bien, bien. Los vamos siguiendo. Nunca me imaginé que íbamos a terminar leyendo al Papa, pero bueno, la verdad que cómo estará el mundo, que el Papa más que nunca hoy... Bueno, yo creo que eso, te quiero decir una cosa, olvidémonos del Papa, olvidémonos quién lo escribió. Tengamos en cuenta que esto es un documento, como tantos otros documentos, que fija una posición sobre el asunto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, yo, porque en, muchas veces, este famoso argumento ad hominem, no caigamos nosotros también en eso. Nos suelen hacer lo mismo, ustedes los ambientalistas, ¿ver? Entonces ya... por ser ambientalista te ponen en un lugar. Bueno, dejémoslo al Papa, está. Tenés razón, y yo entiendo todas las críticas que uno puede hacer respecto de la Iglesia y su posición en el mundo, sobre todo con los grandes desastres, ¿no? Pero, olvidémonos de quién lo escribe, hablemos de la obra. La obra nos está diciendo esto. Pero también yo traigo a colación la obra porque es la que trajo a colación Juan Cabandier, que nada más y nada menos que el ministro de Ambiente. Y es quien estaba, de alguna manera, en ese contexto. Estaba hablando él y el resto. Y cierro con esto. Precisamente, quizás, como respuesta un poco a esta idea de suponer que la problemática social hay que resolverla y después vemos qué onda con el ambiente. Cuando se habla de medio ambiente, dice en el punto 139, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de su manera de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social. Hay una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Creo que con eso podemos hacer un buen cierre de la nota de hoy. Muchas gracias. Gracias, René. Bueno, saludo a la audiencia y saludos a vos. Thank you. en la mañana. Panorama. Panamericana. FM 99.3. Manos y cuerpos para la comunicación ciudadana. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos, todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Manos y cuerpos. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren.